comienza la llama rockera. 30 minutos de rock canario. Esta semana de monos. www.sancocho.com. Hola, muy buenas, soy Elías Jiménez, soy del grupo de Demonos. Para noches de rock and roll, ahí va el tema de Loco. Espero que les guste. Desapacible como ánimas en pena, con él se mezcla la esperanza y me envenena. Mis sentimientos espero que no te importe, a mí me importa lo que pasa en este mundo. Jodido en crisis, egoísmos y de envidia, vivimos todos en brazos de la desidia. Y muere un niño cada 5 o 6 segundos. Y además me duele sentirme tan lejos, todos en reunión y yo siempre tan solo. Sigue doliendo lo ajeno y por eso me siguen llamando el loco y el puto loco. Lluvia de helado y en las calles de mi pueblo arrastra el cabo de los barros y del tiempo. caminar descalzos al frío del hielo. El aire putrefacto de la amanecida despierta el hambre sucia y la miseria humana. No pienso cómo acabaremos a lo oscuro, tan solo pienso en decrecer un nuevo día. Y además me duele sentirme tan lejos, todos en reunión y yo siempre tan solo. Por eso me sigue doliendo lo ajeno, y por eso me siguen llamando el loco y el puto loco. Buenas noches, estamos vía telefónica con De Mono, con Eleazar, uno de sus componentes. Muy buenas noches, tenga usted, caballero. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno, pues aquí vamos tirando, que siempre es algo bueno, por lo menos, el ir tirando. Sí, no, aquí estamos nosotros yendo un ratito. Aquí está igual, ¿no? Y precisamente sí. Ahora que los cogíamos en el local de ensayo, yendo unos toquitos, preparándose, pues, para futuros conciertos o para seguir haciendo la música. Ajá. Eleazar, cuéntanos un poco, porque si te digo la verdad, conocemos muy poco de la banda, pero creo que siendo miembro de Monos eres el más indicado para contarnos un poco quiénes son De Monos y qué música vamos a encontrarnos si vamos a un concierto de Monos. Pues bueno, De Mono es un grupo que fusiona diferentes estilos en los que la mayor parte de los temas usan el timple canario y fusionan con estilos como el reggae, el funky, el rock, el hip hop, vamos, muchísimos estilos. Uh-huh. O sea, han fusionado, bueno, no sé si han fusionado todos esos estilos o hacen temas concretos con cada uno de todos esos estilos que me comentes. Perdón, dime. Si te decía que si lo fusionan todo o van haciendo temas pues de un estilo, temas de otro, o sea, sin definirse concretamente en algo fijo. No lo definimos en algo porque aquí todos venimos de ramas distintas. Uno viene más rockerillo, cantantes, cantautor, el otro viene del funky, bueno, y las ideas las vamos mezclando y es lo que nos define De Monos, pues que todos aportamos ideas y se convierte en algo, como quien dice, algo chulo y algo inédito para nosotros. Uh-huh. Sí, no obstante, hombre, ya no es que sea muy inédito en grupos de rock, pero sí sigue siendo un elemento curioso el incluir un instrumento tan canario como es el timple. Sí, la verdad que le da el toque y además que la gente queda sorprendida, no está tan simple después de haber escuchado un rock. y luego si lo mezclas con ese rock, pues la gente se queda, ¿sabes? Se lleva una sorpresa, vamos, y cada vez que lo sacamos fuera de aquí, pues más todavía, porque no conocen el instrumento y se quedan, vamos, flipando si eso es un ukelele o algo, y tenemos que explicar que es un instrumento típico de Canarias. Claro, una guitarrita jig de cuatro cuerdas, pues allí es como muy conocida, ¿no? Pero cuando ya cruza frontera de las islas, pues ya me imagino, ¿no? La gente se quedará ahí. Vamos, se queda así, ¿sabes? Y lo ve ahí, vamos, en un tema, ¿sabes? Rock, como un funky, y la gente se ve, y todo el instrumento, y dice, madre, cuando siempre hemos, las veces que hemos ido fuera, pues la gente después del concierto, a lo mejor se quedan por aquí con nosotros, que toquemos tal, y al final terminamos cantando canciones canarias, típicas canarias, ¿sabes? Y la gente súper encantada, y eso es lo que es. Nosotros, pues apostamos un poquito en sacar lo que es la cultura de aquí de Canarias, lo que es el de Canarias, hacia afuera. A la broma casi se convierten en embajadores de música tradicional, no música tradicional, sino más bien de instrumentos tradicional de las islas, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, centrándonos un poco más en la banda, que se llama Ola de Timbre, nos vamos a quedar aquí hablando de un solo instrumento. Oye, perdóname que estoy en la calle y hace un poquito de viento. Y Por lo pronto te escuchamos bien. Ya si vemos que hay alguna interferencia ahí o que hay una raya muy fuerte, pues ya... O si vemos que de repente te echas a volar, pues lo dice, ¿no? Mira que ahora mismo no puedo. No, yo te sigo hablando si me echas a volar. Como tú lo veas. Bueno, en referencia a la banda, actualmente tienen un disco grabado. ¿Cómo lo tienen a la venta? ¿Descarga directa o escucha gratuita? ¿Cómo lo tienen? Bueno, el disco está recién fresquito salido, que lo grabamos en Valencia, salió por allá por febrero. Y sacamos unas 500 copias y las vendimos así en mano y nos las quitamos en una semana de mano. Y nada, y ahora no queremos hacer más tiradas, lo que vamos a hacer es colgarla en la página web, que se inaugura ahora en junio, y la gente se podrá descargar gratuito y nada, y las portadas, todo, o sea que gratis. Por lo pronto, hasta que llegue esa página web, MySpace o Facebook. Sí, MySpace, SoundCloud también. Ajá, vale, sí, hay varias. Que ahí, sí, de todas maneras hay fórmulas hasta el momento, hasta que se inaugure esa web, como tú bien dices, lugares concretos para conseguir la música de Demonos, ¿no? Claro. Ajá. Claro, claro, sí. Te digo, el MySpace, que es MySpace de Mono 08, en SoundCloud de Mono, y nada, y te digo, la página, yo creo que va a ser lo más fácil, que entras, te la descargas, las letras también estarán por ahí, lo que es la portada, ya te lo puedes pasar completo, o sea que... Y además que la portada está muy bien, currada por un compañero de Monaise, que la verdad que hizo una obra de arte que para nosotros... Vamos, eso por ahí nos hubiera costado una pasta increíble, y la verdad que nuestro compañero nos hizo un buen trabajo. A veces sí, a veces en esto de la música, bueno, yo creo que en la música y en todo, ¿no? Ya cuando lo traspasas a la vida cotidiana, el tirar de amigos o de colegas, pues al final... Claro, tienes que tirar un poquito de ahí, porque si no es muy complicado. Sí, sí, bueno, yo... Tenemos bastantes amistades que se dedican a dibujar, a diseño, y gracias a eso, pues mira... Sí, uno lo tenía un poco más fácil. Exactamente, ¿no? Un poco pues casi como nosotros, ¿no? Que a través de una persona, pues mira, pues estamos ahora ya aquí un tú a tú entrevistándolos y dando a conocer la música de Demonos, claro, por aquí, por otra isla de Canarias, en este caso Lanzarote. Claro, claro. De verdad que sí, que siempre hay que tirar de esas ayudas que te pueden prestar la gente. No, y siempre vienen bien recibidas, y vamos, que para nosotros nuestros amigos o amistades incluso se prestan, ¿sabes? Sin decirles nada, y para nosotros eso, pues vamos, es una ayuda, ¿sabes? Todo lo que venga, bueno, siempre, una ayuda, y que la cosa hoy en día es muy grave, y esto, pues, uno no se puede permitir, pues, tener una cosa. A ver, ponte un pisco al soco, porque el viento que ve es más fuerte. Sí, no, el viento está, ya me estoy empezando ya a volar ya. Sí, ¿no? Bueno, Eleazar, aunque sea un poco una pregunta recurrente, ¿por qué Demonos? ¿Qué ¿Qué le encontraron a la hora de ponerle a la banda de monos con TH, ¿no? Que no es que sea de monos, sino TH, mono. Con TH, sí, uh-huh. En inglés. Pues nada, lo de monos surge de que aquí en el barrio, en los inicios del grupo, los más veteranos, pues cuando pequeños en el barrio les decían los monillos. Ah. Entre ellos se saludaban, ¿qué pasa? ¿Qué fue mono? Pues a raíz de eso pues se formó un grupo que al principio era de versiones y pues nada, pues decidieron ponerle de monos porque ya había un grupo que se llamaba Los Monos. Ajá, vale, vale. Y esa es la historia. Aquí todos tenemos caras de monos. Bueno, y no por guapo. Sí, sí, porque pues tranquilamente puede ser que el chico más mono o vaya un chico mono este, ¿verdad? Que tenemos para las dos partes, vamos. Bueno, en tema de conciertos, ¿cómo se le ha presentado el panorama hasta el momento? ¿Han tenido buena aceptación en los que han dado? ¿Y cuántos han dado? O sea, ¿qué tal de conciertos en lo que es Las Palmas o en lo que es el resto de las islas? Pues mira, la verdad que bastante bien, ya lo que llevamos de años hemos tenido bastantes conciertos, después de Pico, más aún, hemos hecho la gira en Gran Canaria, y en Tenerife, uh-huh. Y ahora nos vamos este sábado para la sala, también estuvimos en la sala Caracol, en Madrid, ¿no? Que fue, uh-huh. Muy buena aceptación también por allá, ahora repetimos este sábado en Madrid en la sala Don Quijón, uh-huh. Y así sucesivamente, la verdad que tenemos una agendita buena, no nos dejamos de concierto, ah. Y nada, y lo hacemos porque nos gusta y para divertirnos. Okay, y es lo que importa en el grupo. Sí, hombre, por lo menos en los comienzos, si uno lo coge como un hobby, como pasar el rato, después ya si se convierte en algo, pues ya profesional, pues vale, pues ya es otra historia. Claro, pero no es la mente esa. Ajá. O sea, porque eso, si piensa, yo creo que si la gente que piensa así, es como no va a salir, ¿sabes? Hay que, vamos, salir a divertirse, hacerlo porque te gusta y que llega las cosas bien, que uno tiene dinero, lo que sea, pues mira, bien recibido, ¿ves? Pero uh-huh. Lo hacemos porque nos gusta, vamos. Uh-huh. Nos pasamos bien, todos tenemos un feeling muy bueno, una buena amistad, somos como una familia, ¿sabes? Nos llevamos todos bien, nunca un problema. Yo creo que esa es la base del grupo. Sí, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que dentro de lo que es el grupo sí haya esa unión y que todos tengan una buena historia, ¿no? Porque si dentro claro. existe mal rollo, pues mira, al final todo desaparece. Termina rompiéndose, exactamente, claro. Exactamente. Ah. Bueno, pues Eleazar, tenemos solo media hora y yo creo que lo más importante, aparte de haber escuchado ya tus palabras, creo que lo más importante es escuchar la música de Mono, claro. En esos temas que nos hiciste llegar por correo electrónico, uh-huh. Pues ya ha sonado uno y ahora otro que va a sonar pues según terminemos la entrevista. Así que bueno, despidiéndonos, por si tú quieres añadir alguna cosilla más, lo que tú quieras, sabes que tienes los micros abiertos para, vamos, explayarte como más te guste y quieras, vamos. Pues bueno, nada, decir que antes que todo, gracias a ustedes por llamarnos y por hacer nuestra promoción de poner nuestros temas en la radio. Y nada, nos queda pendiente la isla de Lanzarote, que estamos fritos, como se dice aquí, de ir para allá, porque es la única isla que nos queda por tocar. Y un placer, y vamos, que nos queda. Y nada, así que para junio ya se pueden meter en la página web, que es demonos.es. Ahí se podrán descargar lo que es los temas del disco, la portada, todo, un poquito de información sobre el grupo, la agenda de conciertos, y más nada por mi parte. Muchas gracias a ustedes por llamarnos y contar con nosotros para esta entrevista. Pues nada, a ustedes por estar ahí, por haberte robado estos minutillos y nada, y para adelante, tío. Encantado, ¿eh? Igualmente, y amárrate porque cada vez el viento está soplando más fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Pues el viento se oye cada vez más fuerte, a ver. Sí, aquí el tiempo es un culo de viento, vamos. No hay playa, pero puedo salir. Vamos. Pues bueno, Leazar, venga, un saludito y nada, seguimos en contacto, mi niño. Venga, un abrazo ahí, gracias. Venga, un abracito. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. We'll be right back. sale nuestro olor a podrido, nuestro olor a podrido. Llora la tierra, llora, y entre nubes de humo se oscurecen los cielos y en los meses de julio y en los meses de julio. Y hemos contaminado la tierra, los mares, no hay cariño y respeto por los animales. Sindicato de crímenes medioambientales, y seguimos creyendo manos. Y hemos contaminado la tierra, los mares, no hay cariño y respeto por los animales. Sindicato de crímenes medioambientales, y seguimos creyéndonos seres normales. Primeramente, darle las gracias a Demonos por haber estado pendientes de la entrevista que teníamos desde hacía dos semanas. Segundo, pedir disculpas a la audiencia por esos sonidos que se oyen de fondo procedentes del viento. Pues no lo pudimos evitar, intentamos quitarlo lo máximo que pudimos, pero vamos, fue imposible. Esto fue Demonos, esto es La Sama Rockera, y antes de irnos, vámonos hacia Tenerife para escuchar una banda que ya también entrevistásemos en Noche de Rock and Roll. En este caso, hablamos de Maret. Tiempo. Cerramos la Sama Rockera con la música de Reggae Mars de fondo. Hasta la próxima semana, más música en Noche de Rock and Roll y también en la Sama Rockera, media hora dedicadas al rock canario. No olvides visitarnos en www.sancocho.com. Cortar con los caprichos del tiempo que se consume. Amanece con dolor. Hojas caducas que se oponen a una historia de amor. Un espejo que ha perdido su reflejo, añorando lo anterior. Colores que se funden a lo lejos, pidiendo explicación. Caminos descarados. Soñando despierta, la implacable mañana te descubre. de la realidad.